Bien, se celebra el Día del Niño, no sé si el domingo pasado, este, el que viene, porque ahora van cambiando las fechas en función de la economía. ¿No es mañana? Pero mañana creo que es. Pero es propicio para hablar de los niños y sus derechos, y quién mejor que un amigo de nuestro programa y de la casa, que el doctor Rodrigo Moravito. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día, Basilio, un gusto saludarte, saludo a Dimas, al equipo de trabajo, ahí todo un placer, la audiencia de Catamarca. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Bueno, seguís teniendo tu micro acá, por supuesto, venís aquí a Radio Ancasti. Sí, sí, tengo el micro, también en el programa de Mario Carreño. Claro. Lo que pasa es que, bueno, por ahí, por cuestiones laborales se complica bastante, pero generalmente estamos toda la semana los días viernes. Bien, así bien. Que, bueno, ayer fue un día bastante agitado y complicado, así que bueno, no pudimos estar, pero seguramente que ya en el transcurso de semana. Siempre estamos tratando de hacer algún aporte claro. En referencia a los derechos de los niños, ¿no? Eso te iba a preguntar, estuviste en Cuenca, en Ecuador, a propósito de esto, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué nos puedas contar? Mira, estuve en Cuenca porque, bueno, como docente universitario, sí, se me envió allí, estuve capacitando en un seminario que se llamaba Grupos en Situación de Riesgo en América Latina. Sí, entonces, bueno, una de las clases vulnerables que existen de situación de riesgo es sin duda la niñez, ¿no? Junto con las mujeres, los ancianos, los adultos mayores o personas con discapacidad. Así que, bueno, me tocó ese módulo. Estuve en la única universidad estatal del país, que es la de la Universidad de Cuenca, y bueno, allí estuve capacitando en la gente, operadores de la justicia, del ejecutivo, del judicial, etcétera, con una buena convocatoria, una gran cantidad de personas, bueno, reitero, operadores del sistema en materia de niñez, precisamente, y sus derechos en América Latina, así que, bueno, agradecido y muy feliz de haber podido llevar adelante el mínimo conocimiento que uno puede tener y las experiencias que uno puede tener como operador de la justicia en referencia a la intervención cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Así que, bueno, y visitar la ciudad de Cuenca, que la verdad es patrimonio cultural de la humanidad y muy bella, muy linda, con mucha historia y bueno, y poder hacer un intercambio, porque bueno, ahí aproveché para también charlar con los chicos que estudian, ¿no es cierto?, en la facultad de jurisprudencia, y bueno, y ahí pudimos darle una charla respecto de lo que yo considero, al menos desde mi punto de vista, obviamente puede haber muchos más y todos son correctos y todos pueden ser obviamente viables desde el punto de vista del discurso jurídico, en cómo tiene que ser el perfil actual ante las nuevas problemáticas sociales del abogado, que hoy considero que ya no es un abogado nacional, no es un abogado provincial, sino que es un abogado interamericano como los jueces, que somos jueces interamericanos, ¿no? Claro. Así que, bueno, poder resolver desde una perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, porque somos parte de obviamente, de Latinoamérica y estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer, cómo debemos tomar conciencia de la sociedad, que la sociedad sepa que el niño debe ser feliz? Porque si el niño es feliz, va a ser un hombre feliz y las cosas van a cambiar, se me ocurre. O sea, al chico, cuando ya entra a la escuela primaria, se le pone una serie de normas, de condiciones, que las tareas, que esto y el otro, se le corta la posibilidad de seguir con esa actitud lúdica, ¿no es cierto?, que tiene, que es innata en el ser humano. ¿Cómo se puede hacer para volver, ¿no es cierto?, a todas estas cuestiones que son básicas, ¿no?, para formar, que se formen hombres buenos para la sociedad. Yo coincido con lo que vos decís en esto. Yo hace muy poco leí una frase que decía: es más fácil formar niños fuertes que luego reparar hombres rotos, ¿no? Claro. Y eso es lo que realmente está ocurriendo mucho en la sociedad actual. Pero también creo que todo esto se logra con nuevamente volver a los valores, yo no quiero decir que se hayan perdido, sino recuperar ciertos valores que se encuentran dormidos, me parece, ¿en dónde? En el principio núcleo donde nosotros crecemos, ¿no? Que la familia, ¿sí? La familia obviamente tiene que nuevamente fortalecerse y transmitir valores a los niños, niñas y adolescentes para que luego, como ciudadanos y parte de la diversidad humana, puedan, sin lugar a dudas, desempeñarse correctamente y en un enclave o en un cónclave o en respeto de los derechos humanos, de los terceros en sociedad, ¿sí? Mm. Entonces, aprender a convivir en una sociedad absolutamente cohesionada y una sociedad absolutamente respetuosa de los derechos internacionales y de los derechos de los demás, ¿no? Porque, claro, bueno, esto es lo que ocurre. Pero también los padres tenemos que reformar conceptos equivocados. Primero, así te lo digo rápidamente, que me parece que esto también está desbandando un poco. Y es ejemplo práctico, Basilio. Mira, primero, yo no soy amigo de mis hijos, ¿sí? No puedo ser amigo de mis hijos porque eso no significa que yo no tenga confianza en mis hijos, que mis hijos no puedan tenerlo en mí. Yo necesito estar en un escalón superior, sin lugar a dudas, porque yo soy un guía de mi hijo, ¿sí? El amigo se viste igual, toma del mismo vaso, fuma del mismo pucho, sí, van a bailar al mismo lugar, no puedo ser un guía. Usa padre, el mismo pantalón chupín. Claro, tengo que ser un guía. La otra es otro concepto equivocado. Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Bueno, claro, yo, cuando fui niño, y seguramente cuando vos lo tuviste también, fuimos muy felices y teníamos mucho menos, porque no había sistema Android, no había computadora, nada, no había internet, no había DirecTV, no había ni siquiera sistema de cable. Sin embargo, éramos felices. Bueno, sí, hoy necesariamente, señora, señor papá, se lo digo en vivo, necesariamente, necesariamente más de lo que nosotros tuvimos y de lo que usted tuvo, ¿no? Porque, bueno, hoy es muy común tener DirecTV, Wi-Fi en la casa, tener sistemas Android, celulares y todo. O sea, que los chicos tienen más de lo que antes nosotros teníamos y de lo que como papás teníamos, entonces no hay que renegar por tratar de darle más, porque eso no ayuda en nada. Y la otra es, yo quiero que mi hijo haga todo lo que yo no hice, ¿sí? Y bueno, pero yo era chico y interactuaba más y había mayor interacción en tiempo real, nos conocíamos más. Vos te sentas en un bar hoy en día y a tomar algo con un amigo, ¿no es cierto?, con tus hijos, con la familia, y lo primero que ves es que todo el mundo está con el celular y no conversa nada. Sí. Entonces es muy importante volver a la interacción en tiempo real. Los chicos está están bien en la escuela, se la pasan con celulares, llegan a la casa y continúan su relación en vez de tiempo real y de interacción con el otro, solamente en forma virtual, Facebook, Twitter, etcétera, que uno también las usa, las redes sociales, son muy beneficiosas, pero hay que volver a esos valores, ¿sí? A los valores de la interacción, de juntarse con el otro, de valorar ciertas cuestiones que hoy no estamos valorando, incluso desde el punto de vista deportivo, donde ya casi no veo chicos jugando los fines de semana el fútbol en canchitas, en potrero, o haciendo otro tipo de deporte, ¿no? Bien, bueno, Rodrigo, te liberamos, gracias por estar acá en el programa. La idea era homenajear a los niños y recordar a los niños de nuestra ciudad. Sí, permitime decirles que feliz día del niño, independientemente de que con los cambios de fecha no sepamos cuándo. Sí, ya lo va a ser el 21. Domingo, pero bueno, feliz día a todos los niños y que pensemos que sin niños en el mundo y en el planeta esto no sería igual, ¿no? Claro, sí, no seguramente, igual. Seguramente. Así que bueno, nos vemos en boxeo, Rodrigo, cuando nos veamos. Nos vemos en boxeo, compañero. ¿Cómo vas con eso? ¿Vas a pelear ahora? Mira, estoy un poco, estaba charlando antes de ayer con el profe, porque bueno, estoy entrenando con una mantención física, ¿sí? Porque bueno, pero tengo muchas obligaciones laborales, tengo varios viajes y entonces varios lugares a donde ir, estoy capacitando en el interior también junto con la Escuela de Capacitación Judicial, obviamente, y multimedios que vienen haciendo también una capacitación con auspicio de la Secretaría de Seguridad, así que bueno, estamos con muchos viajes, estoy haciendo una preparación física, pero quiero ahora empezar una preparación física fuerte que estoy analizando con los profes para pelear en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos 4 meses, fuertemente. ¿Sí? ¿Qué vas a pelear todos los meses? Y si es posible, sí. Ah, mira, muy bien, qué bárbaro. Acá estamos con el doctor Miguel Ángel Juárez, que él fue boxeador y está acá. ¿Cómo lo ves, Miguel? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Miguel Ángel, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Qué decir? Escuchame, me parece que es mucha la actividad, ¿no? Sí. Y uno mucho no tiene edad, ya como para andar. Mira, un día que yo no hago boxeo, sí, es como un día que he perdido, ¿sí? Bueno, entonces, pero si no lo hago en el gimnasio, lo tengo que hacer solo, claro, con la rutina que he aprendido durante muchos años de hacer esta actividad deportiva. Sí, claro, pero entonces, como peleas mucho, pero, Bravito. Y tengo 38 años. Pues, bueno, y con más razón. Che, por ahí cuesta. Escuchame, te voy a contar. Todavía Miguel Ángel, siento que el cuerpo me da y el espíritu claro, me da. Claro. Pero bien. No vas a ser como ese caso que dice que empezó el primer round y va, piña va, piña viene, piña va, piña viene. Llegó el segundo round y va, piña va, piña viene, piña viene, piña viene, piña viene. Tenés cuidado con eso, ¿no? No, pero yo lo veo, yo lo veo entrenar a Moravito, yo lo veo entrenar y es impresionante la energía que tiene. Y aparte los chicos jóvenes, ¿cómo lo imitan? Vos no sos consciente, Rodrigo, cómo te imitan los chicos, inclusive en los gestos. Fui a Capilla del Rosario porque por ahí hago un entrenamiento en el circuito de moto, ¿no? Con subida y bajada y le abro la tranquila a dos jovencitos, lo cuento como en el gráfico. Sí. Que venía el otro lado y le digo, ¿deja que te abro el portón yo? Y se quedan mirándome los pibes y me dice uno, me dice, ¿y cuándo voy a pelear? Y yo me quedé re sorprendido, ¿viste? Porque digo, no lo conozco, ¿viste? No sé, capaz que uno transmite eso a los jovencitos. Y la verdad es que yo, más allá del boxeo, que es lo que amo, lo que me gusta y con lo que uno puede también ayudar, eso lo hacemos mucho en el gimnasio, así que conoce bien mucho la historia, porque es nuestro compañero, en definitiva, lo que uno hace, trata de hacer es transmitir el valor del deporte, ¿sí? Porque creo es trascendental para que los chicos hagan algo y puedan liberarse de muchas cuestiones tóxicas y hacer bien a la gente. Así es. Es un ejemplo lo que estás haciendo realmente. Y hacer bien el espíritu también, eso es importante. No, es un ejemplo, un ejemplo que lo transmití a los chicos. Sí, es yo veo. Toda una broma que tenés. Que ganar o perder es un resultado. Sí, en la señor. Vida genial. Que pierde, ¿sí? Genial transmitir eso. Sí, no señor. Aprender de todo, de cuando uno gana y de cuando uno pierde. Así es, de todo hay una ganancia. Y asumir las cosas con hidalguía, y dejar todo. Si uno deja en cada instancia de la vida, como lo hago yo en el deporte o como lo hago yo en mi trabajo, siento que tengo que dar al máximo. Así es. Obviamente tengo un límite y todos tenemos un límite. Así es. Uno debe más, hay que dar un paso al costado y dejar a los más jóvenes y capaces, ¿sí? Bueno, Rodrigo, está pendiente el asado en casa con Mariano y Jesús y otra gente, así que bueno, nos encontraremos en algún momento. Vale, te mando un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente para ustedes, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo, igualmente. Rodrigo, y un abrazo, meterle para adelante con el boxeo, todo fue una broma que te hice. Está bien. No, pero para todas las bromas son bienvenidas y ya te viene el espíritu. Terrible, también, ¿no? Este Moravito es terrible. De mi vida, todo me cae bien. Qué energía que tiene. Bueno, chao Rodrigo, un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate, chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, a vos, ciudad.com, con Basilio Bomsuk.